Hacia una pequeña aldea caminaba el nazareno a visitar a un amigo que se hallaba muy enfermo. Y antes de llegar al sitio ya su amigo era muerto. Y antes de llegar al sitio ya su amigo era muerto. Cuando se acercó a aquel sitio, Marta corre presurosa y se postra dolorosa a los pies del nazareno. Señor, si aquí hubiera estado mi hermano, no hubiera muerto. Señor, si aquí hubiera estado mi hermano, no hubiera muerto. ¿Dónde le pusiste, dijo? Y al sepulcro caminado, sobre él había una piedra que a su orden le quitaron. Marta le dice, 4 días hace que fue sepultado. Marta le dice, 4 días hace que fue sepultado. De Dios, Lázaro, ven fuera, dijo, y tembló el firmamento. Incorporóse aquel cadáver, Lázaro ya no era muerto. Incorporóse aquel cadáver, Lázaro ya no era muerto. Soy resurrección y vida a los que me han aceptado. Y es que muchos están muertos, y es por causa del pecado. Oh pecador, si tú creyeres, también serás levantado. Oh pecador, si tú creyeres, también serás levantado.